Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenos días. Un día más tengo la suerte de contar aquí conmigo con José Antonio Naz. Y como técnico hoy tenemos a Adri Chinorri, su alias que me trae recuerdos de la tierra. Comencemos recreándonos con la viñeta de Gobal, que ha hecho en exclusiva para el programa, que con su generosa lucidez nos recuerda que la ingente capacidad de condena que genera el delirio de sentirse en posesión de la verdad absoluta. Los jerarcas católicos son tan capaces de condenar a vivir como a morir. Y de eso va a ir nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos. En efecto, hace unos meses analizábamos la ley de eutanasia que se aprobaba en el Congreso. Después de pasar todos los trámites parlamentarios, esta parece que ya está lista para su aplicación. Y aquí surgen ahora, a pesar de ello, pues surgen ahora muchas dudas y preguntas sobre el desarrollo de la normativa en función de las competencias de las distintas comunidades autónomas y del funcionamiento de los organismos responsables y controladores del derecho a morir dignamente, que es el objeto de la ley. Para aclararnos todos estos y comentarnos un poco cómo está la situación, pues hemos recurrido a personas que están documentadas y que tienen una larga tradición de trabajo en estos campos. Así es, José. Hoy tenemos la suerte de contar con Félix Igea Arisqueta, licenciado en Medicina y Cirugía, que acumula una vasta experiencia asistencial, docente y de gestión con cuidados paliativos, atención a la dependencia y cooperación inter e intrasectorial. Ahí es nada. Y también, por supuesto, ya por tercera vez, todo un veterano del programa, tenemos a Gabriel Sánchez, profesor jubilado y miembro de DMD. Un gran comunicador y un estupendo activista, ya que no duda en apoyar todas las asociaciones que considera que valen la pena. De hecho, os cuento un chascarrillo, se ha hecho hasta miembro de Córdoba Laica. Un beso a los dos. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, pues bienvenido y gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a plantear algunas cuestiones, como decíamos en la introducción, que nos sugiere el desarrollo posible de esta ley. Y pues cada uno de los dos, pues como veáis, intervenís, contestáis a esto o proponéis otros temas. En efecto, cuando Ángel Hernández, que hemos conocido tanto en televisión y en los medios, el marido de María José Carrasco, a la que ayudó a morir y que está todavía, creo, si no me equivoco, en proceso por ello, en cuanto se aprobó definitivamente la ley, aparte de alegrarse mucho, como es lógico, nos decía: ahora, literalmente, ahora nos queda su implementación. Y es que parece que, una vez más, pues debemos huir de los titulares triunfalistas y analizar un poco la letra pequeña. En este sentido, me gustaría que valoraseis la figura de la denominada, que ya creo que en otro programa anterior comentamos algo, pero cómo ha quedado al final, la figura de la denominada Comisión de Garantía y Evaluación, que parece que es una de las diferencias entre esta ley española y las que ya existen en Europa, en otros países, no sé si me corregí, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo. ¿Es adecuado que sea multidisciplinar? que los juristas que intervengan sean determinados por los gobiernos autonómicos? Bueno, a ver, la comisión efectivamente es una peculiaridad de la ley española. Primero porque en Bélgica o en Holanda o Luxemburgo no existen. Existe una comisión que controla a posteriori. Una vez que se ha producido la ayuda a morir para una persona, se hace un informe y pasa a la comisión. Esa es la primera diferencia que hay. Otra diferencia es que, dado el sistema político español de comunidades autónomas, se ha decidido que cada comunidad crea su comisión, lo cual puede dar lugar a conflictos evidentes, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica, esa comisión se elige por el Parlamento, en representación de las fuerzas políticas que hay y a una comisión democráticamente formada. Aquí ni siquiera son los parlamentos de las comunidades autónomas, sino que son los gobiernos autónomos. Y ahí ya entran todas las diferencias que queramos, desde comunidades que tienen una postura más favorable y que además técnicamente van mucho mejor, como puede ser el caso de Cataluña o de Navarra o Baleares, a otras comunidades en que, bueno, es de temer que pueda haber bastantes dilaciones y problemas, dentro de que hay que cumplir el plazo de la ley, que es que entra en vigor el 25 de junio. En cuanto a la composición, bueno, el hecho de que haya diversidad de personas, de personal médico y también juristas, entra en esa línea de una comisión y de una ley extremadamente garantista. No hay una confianza en el personal médico así directamente, y entonces tiene que haber también jueces o abogados. En principio no tiene por qué ser un problema grave en absoluto, pero puede serlo si los gobiernos autónomos forman esas comisiones con personal, por ejemplo, claramente y públicamente contrario a la ley. Eso es algo que en DMD pedimos que no ocurra, vamos, es exigible. Por lo menos tiene que ser un personal, digamos, neutro, simplemente, ¿no? Ahora, si va a crear una comisión que tiene que cumplir una ley con gente que está en contra de la ley, el conflicto es evidente, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo empieza eso. Por ejemplo, aquí en Andalucía, la Junta hizo una convocatoria de que asociaciones y colectivos y tal presentaran propuestas, y DMD Andalucía hizo una propuesta que muy parecida a la que se ha hecho ya por compañeras de Castilla y León, de Asturias, pero en otras comunidades. Y sobre este tema de la comisión decíamos que, ojo, personal no opuesto por principio, de reconocido prestigio, con permanencia limitada y renovación escalonada para que no sea la misma gente, con una composición de personas suficientes para el trabajo que van a tener. E incluso consideramos que sería muy interesante crear unidades técnicas de personal funcionario de administración para facilitar el trabajo, porque la gente que va a formar la comisión no va a dejar su trabajo, se va a dedicar allí a estar escribiendo en un ordenador. O sea que eso es complicado. Pero bueno, esa es la propuesta que nosotros hacíamos. ¿Algo que añadir, Feli? Sí. Bueno, yo coincido básicamente con Gabriel. Creo que ya el otro día preguntaba, hablando sobre las preguntas, y comentaba un comentario que es ya antiguo en política, que es del conde de Romanones, ¿no? Es decir, que decía que dejad que ellos hagan las leyes, ya me encargaré yo de los reglamentos. Entonces, curiosamente, buscándolo, había un artículo de Julián Guita al hilo de esto, ¿no? Es verdad que esta, entiendo que esta ley nace con dificultades. Nace con dificultades porque tiene un componente afectivo y un componente ideológico importante. Y, por lo tanto, es verdad que a la hora de desarrollarlo, ese componente afectivo y ese componente ideológico y ese componente de un profesionalismo, a lo mejor no muy bien entendido, puede limitar el desarrollo. Creo que lo primero que hay que hacer es celebrar que la ley exista, porque nosotros sabemos que es un proceso complejo y largo, y el hecho de que la ley exista es un éxito en sí. Pero sí es verdad que hay que trabajar para que su desarrollo sea lo más completo posible. Sí estoy de acuerdo también con Gabriel, que efectivamente las comisiones de garantía, yo sí considero que, de igual, que es bueno que sean multiprofesionales, de igual que en los comités de bioética, bueno, pues ser capaz de abordar un problema complejo desde diferentes aristas, tanto profesionales de la salud como profesionales del ámbito del derecho, yo creo que ayuda más que entorpece con carácter general. Me parece, y eso yo creo que también se ha dado, creo que es esencial, que los miembros de los comités de garantía deberían de alguna manera tener firmado su no objeción de conciencia, ¿vale? Porque la objeción de conciencia, que yo creo que es uno de los aspectos complejos que luego hablaremos, claro, seguramente, es un derecho individual, pero claro, de alguna manera colisiona con el derecho del ciudadano a recibir las prestaciones. Entonces, igual que se va a hacer un registro de objetos de conciencia y de alguna manera se va a intentar articular la garantía del ejercicio del derecho sin afectar la conciencia íntima de determinados profesionales, como administración, tú tienes que dar esa comisión es para garantizar su desarrollo, no para su dificultad. Entonces, no debe de haber un concepto que anda por ahí un poco detrás, que es la objeción institucional. Eso es lo que me da miedo, ¿no? Las leyes están hechas para cumplirlas, cabe la figura de objeción de conciencia, pero los órganos que se encargan, que se tienen que encargar del desarrollo de esa ley, deben de ser garantistas y, por lo tanto, yo sí exigiría de alguna manera que, bueno, pues igual que hay un registro o se plantea que hay un registro de objetores de conciencia a priori, que también es una cuestión dudosa. Existe la posibilidad de que haya esos dos, un doble registro, ¿no? Pero bueno, desde luego debería haber un registro o una garantía, ¿no? Una especie de conflicto, de declaración de no conflicto, ¿no? Y por tanto, declaración de no objeción de conciencia entre los miembros de esa comisión. Me parece que es importante. La derecha política, PP, Vox y Unión de Pueblo Navarro, se opuso a la ley. De hecho, Vox ha anunciado que va a recurrir la norma ante el Constitucional y que la derogará si llega al poder. En cambio, la última encuesta de Metroscopia del 2019, la población le da un apoyo del 87%, con mayoría favorable en todos los cortes de la encuesta, incluidos votantes de derecha y católicos practicantes. ¿Cómo explicáis esta divergencia entre el criterio de las bases y sus dirigentes? Bien, esto es algo que viene funcionando en España desde hace muchísimo tiempo. Cada vez que un gobierno plantea una ampliación de derechos de la ciudadanía, de personas, la derecha se opone. Esto ocurrió ya hace muchísimo tiempo con el divorcio, luego con el aborto, luego con el matrimonio de personas del mismo sexo y ahora con la eutanasia. Incluso muchas veces el PP o Alianza Popular en su tiempo y tal recurrían al Tribunal Constitucional, que hasta ahora nunca ha habido al final problema. Yo creo que es una postura básicamente de los núcleos dirigentes de los partidos de la derecha, igual que de los núcleos dirigentes de la Iglesia, del Episcopado, no tanto de la base social, que sí, que gran parte de a lo mejor de las personas que votan al PP o a Vox se oponen radicalmente. Bueno, pero las encuestas dicen lo contrario, que la mayoría de la gente lo acepta, porque comprende, yo creo, la población bien, que un derecho que se concede es para que quien quiera se acoja y lo utilice, no para obligar a nadie. Por tanto, yo creo que lo mismo que después de que el PP se oponía al divorcio y luego los ministros del PP se divorciaban y se casaban, y lo mismo se han casado por lo civil, lógicamente, miembros del Partido Popular, el senador Maroto, en fin, lo mismo en su momento, pues gente de derecha se acogerá a la ley y ya está, ¿no? Pero es una tradición de la derecha española ligada al Episcopado de utilizar estos temas como ariete contra la política del PSOE o ahora de Podemos. No creo que llegue a mucho más. Desde el punto de vista legal no creo que tenga mucho recorrido. Sí, yo... Sí. Matiza, Félix. Sí, yo creo que la pregunta es muy pertinente. Y creo que quien debiera contestarla realmente son los dirigentes de esos partidos, ¿no? Creo que es un, como ha comentado Gabriel, yo creo que en general, por lo menos para mí entiendo que es una expresión del divorcio que hay entre los supuestos ideólogos de los representantes y la ciudadanía. Y me parece que tiene que ver, bueno, pues con dos cosas. Uno, con los procesos de elaboración de los programas políticos, ¿no? Que en muchos casos son procesos que se cocinan en centros de pensamiento, ¿no? Pero que no se lleven un proceso ascendente, ¿no? Y yo creo que ni ascendente ni siquiera de crítica o de validación por los seguidores de los políticos. Creo que sí que nos haría pensar, a mí me hace pensar, de que tenemos que buscar fórmulas de coexistencia, un poco como decía Diego Gracia, ¿no? Entre modelos de democracia deliberativa o de democracia directa y democracia representativa. Esto yo creo que no es un paradigma de ese funcionamiento divorciado y asincrónico entre lo que es el sentir de la gente y lo que es el manifestar oficialmente de los partidos políticos. Yo creo que nos tiene que hacer pensar que la democracia no es solamente esa elección de representantes, sino que los representantes tienen una doble obligación, la obligación de que sus programas se hagan a través de la deliberación real y de la participación real de al menos sus militantes, ¿no? Y que después también tienen que por lo menos sufrir esa validación, aunque sea ex post. Bueno, habíamos hablado, creo que se ha comentado antes, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que tendrían que participar en esta ayuda a este servicio. Y aunque parece que la ley dice que quedando la administración sanitaria al cargo de velar para que la renuncia de los sanitarios no menoscabe el acceso y la calidad asistencial de la prestación. La pregunta es, visto el ambiente que vemos en asociaciones profesionales, médicas y demás, con respecto a de reticencia, ¿se puede realmente garantizar o habrá impedimento en que se aplique realmente el derecho? Bueno, ahí yo creo que Félix conoce el personal directamente. Nosotros en DMD lo hemos comentado mucho en estas últimas reuniones porque es una preocupación importante, claro. Lo que pasa es que ahí también puede ocurrir lo mismo que comentábamos antes con las posturas tan absolutamente enfrentadas de los partidos de la derecha contra la ley de eutanasia. Pasaría tal vez lo mismo con la postura de los colegios médicos. Porque parece que también hay un cierto divorcio, otras veces a lo mejor no lo habrá, según también varía las provincias, las comunidades autónomas, un cierto divorcio entre las personas que dirigen esas instituciones, esos colegios médicos, esas comisiones de deontología, y luego la base médica, y médicos de calle, enfermeras, en fin, etc. Parece que no es tan claro que la mayoría del personal médico esté en contra, habría que ver, ¿no? Lo que sí hay a veces campañas muy fuertes de estos colectivos de colegios médicos que llegan a lo mejor como el caso de Madrid, del señor Sellés, que es el presidente del colegio de médicos, elegido por poquísimos médicos, por cierto, pero porque los demás no votaron, ojo. Este hombre con otra serie de gente, entre ellos el colegio de dentistas, hacen un ataque pero a la ley. Dice, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver el colegio de dentistas con la eutanasia? Usted, un dentista, no se dedica, no va a tener que verse jamás en esa situación. Por eso la objeción nosotros distinguimos. La objeción, digamos, sincera, por condiciones ideológicas o religiosas de una persona, que vale, ya está, se respeta, o puede haber también a veces una objeción, digamos, hipócrita y oportunista, que parte de una postura política en contra del gobierno, directamente del Partido Socialista y de Unidas Podemos, ¿no? También, y es más preocupante, lo que puede haber de objeción de gente que yo me quito de problemas. Ojo, que esto puede suponer complicación y más trabajo. Y habrá alguna gente que dice, yo no quiero meterme en esto. O bien, incluso por miedo, ojo, que también es muy importante. Sobre todo en zonas de pueblos y demás, el poder de la iglesia, por ejemplo, puede ser muchísimo más fuerte que en una gran ciudad. Entonces, hay que hacer el registro, claro que hay que hacerlo. No vale decir que es que a mí no me puede obligar nadie a declarar sobre mi creencia y mi idea, si nadie te lo pide. Lo único que te dice es que tú estás dispuesto a cumplir esa ley o no, o sea, aplicarla. Si no, pues ya está, la ley te reconoce ese derecho de que no lo hagas. Pero la gerencia, la administración, tiene que saber con quién cuenta, precisamente porque la ley dice que hay que garantizar a la ciudadanía el ejercicio de este nuevo derecho. Así que esto sí puede ser un problema, pero de todas maneras habrá que esperar un poco, a ver cómo se plantea en la práctica. Y un último tema, perdón. La diferencia que hemos hablado muchas veces en la asociación entre la objeción, digamos, de principio y radical para todo, o bien la objeción que puede llamarse sobrevenida o parcial, cuando una persona, una médica, por ejemplo, en un hospital, no se opone. Y además, incluso a lo mejor puede practicar alguna ayuda a morir, ¿no? Pero puede llegar un caso en que diga, esto yo no lo veo ni chispa de claro, en este caso, ¿eh? O bien, pues porque, no sé, por cuestiones de conocimiento, puede que una persona objete solo en algunos casos, pero desde luego el registro hay que hacerlo. Félix sabrá de esto porque tantea el ambiente, no sé, ¿qué oyes tú? No se oye, Félix. ¿El micrófono? Sí, ya lo he equivocado, se me oye bien, ¿no? Bien, lo de el ambiente, lo de detectar el ambiente es complejo porque todos, según los foros en los que nos movemos, pues muchas veces nos retroalimentamos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los errores que tenemos este colectivo y este país nuestro, ¿no? Que nos escuchamos fundamentalmente a nosotros mismos. Yo creo que hay cosas que son importantes señalar. Primero, el procedimiento de la aprobación de una ley, de todos conocido, es el procedimiento del legislativo, pues a través de nuestros representantes y en teoría basados en nuestros programas, en las necesidades detectadas entre las ciudadanías, se establece un procedimiento que culmina con la redacción de una ley, ¿vale? En la redacción de esa ley, ese es el procedimiento legal y democráticamente establecido. Entonces, uno tiene la posibilidad después de, primero de votar a quien tiene que votar, de promover las leyes que tiene que promover, pero hay determinados órganos que no pueden, como órganos, que yo creo que es importante, ir en contra de esa ley. Y a mí eso es una situación que me parece un poco peligrosa y además un poco profesional, por decirlo así. Ni los comités de deontológicos profesionales, ni los comités de bioética pueden, como tales comités, como órganos administrativos, no pueden ir en contra de la legislación, porque ellos no marcan la legislación, ni siquiera ellos marcan, a pesar de lo que puede parecer, lo que es la ética ciudadana, ¿no? La ética republicana. La ética ciudadana es esa cristalización del sentir popular que en determinados casos como estos se cristaliza en una ley, ¿no? Porque parece de especial trascendencia como es eso. Esa ética ciudadana, cuando son principios especialmente trascendentes o especialmente sobre colectivos vulnerables, se juridifica. Quiero decir, me llama la atención que un informe de un comité de bioética, como puede ser el Comité de Bioética de España, de alguna manera se posicione de forma contraria a la ley. Entiendo que cualquiera de nosotros podemos posicionarnos de forma particular, de forma contraria a cualquier ley, lo que se llama la moral postconvencional. Podemos y debemos hacerlo personalmente. Yo soy miembro de un comité, presidente de un comité de bioética, y en nuestra propia normativa dice que nosotros no podemos hacer recomendaciones fuera de ley como comité. Personalmente sí, pero no como comité. Entonces, a mí me parece que es un desajuste o es de alguna manera una anomalía democrática que determinados colegios de médicos, que efectivamente son determinados colegios de médicos, o que determinados comités, porque efectivamente son determinados comités, el Comité de Bioética Sobresanitario de Euskadi, por ejemplo, del País Vasco, ha hecho un informe razonable y del desarrollo de la ley, ¿no? Es decir, pero me parece arriesgado y me parece no adecuado que haya comités que salgan de sus atribuciones. Y a mí eso me parece que es peligroso. Por lo tanto, creo que la objeción de conciencia efectivamente es un derecho, pero es un derecho individual, no es un derecho institucional. Y la desobediencia civil, es que me parece una magnífica herramienta, tiene un camino, la insumisión tiene un camino, pero el arrogarse dentro de un órgano que tiene como misión otra cosa diferente, el arrogarse para imponer o para exponer opiniones contrarias a la ley, me parece que no es adecuado. Yo creo que eso es muy importante. Y por lo tanto sí que creo que sería exigible. Que a partir de ahora yo creo que, por ejemplo, los comités de bioética no podemos como tales nosotros hacer exposiciones. Primero no deberíamos, porque nuestra misión no es hacer valoraciones, no es dar opiniones, sino dar diferentes argumentos y reflexionar en torno a determinados aspectos, no posicionarnos ideológicamente. Félix, sí que creo que está Perdón. No, pues sigue, no, disculpa tú. Es que no, yo te quería preguntar, porque lo que no he entendido yo del Comité de Bioética de España es por qué considera que la eutanasia no es un derecho, que no lo considera un derecho. O sea, entonces, no consigo entenderlo por qué. Era para... o sea, ¿qué argumentos? ¿Por qué no es un derecho? No sé, no lo acabo de entender. Sí, bueno, este fin de semana me he releído el informe del Comité de Bioética de España y, bueno, pues sé que es otra pregunta, pero él utiliza 73 páginas para argumentar eso. o sea que, y bueno, una de las cosas que dice, bueno, pues que los deseos personales no tienen por qué convertirse en derechos, que eso no está respaldado en una verdadera autonomía. Además, atendiendo al contexto actual, estoy leyendo literalmente las conclusiones de los cuidados colectivos sociosanitarios, que además no está limitado ese derecho al espacio privado de individuos, sino puede iniciar literalmente un camino de desvalor de la protección de la vida humana, cuyas fronteras son hartos difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra. Luego habla incluso de que se condiciona, la eutanasia puede, dice que no es un signo de progreso, sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización agregaría un nuevo conjunto de problemas. Se habla de un modelo eugenés. Dice que la existencia de la sedación paliativa y las medidas actuales de recursos de apoyo sociosanitario resuelven realmente el problema de sufrimiento, e incluso al final, porque el comité hizo esta reacción coincidiendo con una de las olas de la pandemia, es a finales del año pasado, dice que responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras estos acontecimientos, no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional. Quiero decir, puramente ideológico. Es un argumento que en conclusión es absolutamente ideologizado, ¿no? Hombre, yo entiendo que no es, por lo menos en mi opinión, no es el tono, ni el contexto, ni realmente la deliberación viene del latín, como todos sabéis, ¿no? Que es deliberare, que es poner en la libra, en la balanza, argumentos en un lado y argumentos en otro y ayudar a entender diferentes posiciones. A mí esto me parece una exposición de una ideología concreta, no una valoración de diferentes argumentos. Y bueno, una cosa que tú decías, Félix, que me ha llamado la atención, que el comité utiliza un argumento que ha sido muy difundido por las personas contrarias, que es el que llamamos de la pendiente de revalorización. Porque ellos dicen, como se ha demostrado en nuestro entorno, el peligro, y se esperamos a ver, ¿cómo puedes ya mentir? Eso es pura y simplemente mentir. Ni en Bélgica, ni en los Países Bajos, ni en tal, no se ha producido una avalancha de eutanasia ni nada por el estilo. Las cifras se mantienen entre el 2 y el 4% de las muertes del año. Lo que ha subido como la espuma allí es los cuidados paliativos, porque se han mejorado muchísimo. Porque efectivamente, si muchas veces lo que se quiere es evitar el sufrimiento, y si tienes unos magníficos cuidados paliativos, pues bueno, pero allí la eutanasia no es contrapuesta a los paliativos. Y luego además es que incluso en otros países, como pasa en Estados Unidos, donde no es ley de eutanasia, sino de suicidio asistido, tampoco hay avalanchas de suicidio porque esté aprobada la ley. Entonces, llegar a esos niveles me parece realmente eso, utilizar argumentos ideológicos, pero que en este caso encima son falsos. Bueno, una pequeña pausa que sin salirnos del tema, porque la pausa musical que hemos escogido es de disidencia, y una cosa, no sé, que si tiene algo que ver con lo que estamos hablando, se llama derecho a la eutanasia. Es un buen himno, ¿eh? Os aviso. We'll be right back. Bueno, continuamos. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU critica que se permita la eutanasia textual en casos de discapacidad grave. Aunque el texto actual no menciona la discapacidad y las asociaciones de pacientes no tienen una postura definida y lo dejan a la decisión individual de cada afectado. ¿Cómo os explicáis la oposición de la comisión esta de la ONU y la dejación de las asociaciones que no tienen postura? Bueno, efectivamente ha habido un movimiento por parte de los grupos opuestos a la ley utilizando este argumento de la discapacidad y tal. Pero es que no son temas, no tienen nada que ver. Vamos. Una cosa es que una persona, por una enfermedad que tiene, que va, por ejemplo, una enfermedad degenerativa, que le limita totalmente su capacidad y tal, dice, no, yo no quiero seguir adelante, yo quiero el suicidio asistido o la eutanasia. Pero no, antes era una persona que iba con su proceso de vida, digamos, normal. O bien que tenía unas limitaciones desde el principio y tiene unas limitaciones desde el principio, pero que considera que a pesar de esas muchas limitaciones, pues gente que tiene una cierta parálisis cerebral, etcétera, pero vamos, que puede vivir y ya está, y vive, como vemos muchísima gente y conocemos siempre casos y demás. Ahora, lo que la ONU dice, entiendo yo y va por ahí, es que no se puede utilizar una ley de eutanasia para eliminar la vida de personas discapacitadas en plan nazi. Pero vamos, eso es lógico, nadie se ha planteado eso. Si fuera esto una sociedad distópica de estas que tanto se estira ahora en la serie, de un mundo terrible, en que la gente que tiene problemas de, bueno, enfermedades y tal son eliminados, o como en el caso que ocurrió en Alemania nazi, en que se mató directamente a niños o a personas con discapacidades, eso es distinto. Estamos hablando de una eutanasia en el sentido, no eutanasia, es de un homicidio pura y simplemente, para eliminar a personas que el Estado considera que son personas que no sirven para nada. Lo que muchas veces se utiliza por parte de la Iglesia, la expresión, y de la derecha, vidas descartables. No, pero la eutanasia no va por ahí en absoluto. La ley de eutanasia es que una persona conscientemente dice que en determinadas condiciones yo no considero que esto sea vivir y va en contra de mi dignidad y quiero morir antes. Y de hecho podríamos hablar después sobre el tema este de los matices de en qué condiciones se puede pedir. Y si yo no me he hecho mi testamento vital, otro tema que no quiero que dejemos porque es clave, Si no me he hecho mi testamento vital, yo tengo dicho que en tales circunstancias quiero que se me aplique una eutanasia, que se me aplique un fármaco que me quite la vida, eso no tiene nada que ver. Por eso lo que sea importante en este tema es que en el testamento vital una persona diga, cuando yo esté incapacitado para hacer nada, porque ni sé quién soy, ni sé quién, entonces quiero que se me practique una eutanasia. Pero no se trata en absoluto de eliminar a gente que tiene problemas, vamos, eso es una distopía. Y la dejación de las asociaciones de pacientes, o sea, que las asociaciones de pacientes no se pronuncian. ¿Perdón? O sea, que las asociaciones de pacientes tampoco se han pronunciado, o sea, sino que lo dejan al albur de la individualidad de cada uno, ¿no? Pero no se pronuncian. Claro, si es que no hay que mezclar los temas. Y entonces, una asociación de como la ONCE o como, yo qué sé, la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral, etcétera, pues es que como tal asociación no tiene que porque ni la ley no está pensada para que le afecte a las personas asociadas en esa asociación, sino que es algo individual absolutamente. Y todo el mundo conoce, y vemos a veces incluso en televisión o artículos en prensa, de personas que están, como se dice vulgarmente, hechas polvo, con una cantidad de limitaciones y tal, y que dicen, y quiero vivir, y vivo cada día, y lo vivo con optimismo, con maravilla, perfecto. Y otras personas dicen, yo de esta manera no quiero. Y para eso está esta ley. Para quien en un momento determinado cree que su vida ya no tiene sentido. O bien que, previendo que pueda ocurrir, lo pone en su testamento vital. Por eso decía que el tema de en DMD le damos siempre mucha importancia al testamento vital y ahora casi más. Nosotros hemos elaborado un modelo en el cual se incluye en el apartado de observaciones, como o sea, aquí en Andalucía sabemos que hay que descargar el documento en Salud Responde y luego presentarlo en registro. De hecho, yo voy pasado mañana con unos amigos a Reina Sofía a presentar uno, pero hay un apartado que dice observaciones, en que te piden que tú digas lo que quieras, pues que yo quiero donar mi cuerpo a la ciencia o que haya trasplantes. Tal. Y nosotros proponemos en DMD que se incorpore una descripción lo más detallada posible de en qué nivel de incapacidad tú consideras que tu vida ya no tiene sentido. Se incorporan incluso determinados indicadores de valoración de las demencias, porque este es un tema muy importante. Y de hecho es el único tema que, por ejemplo, en Bélgica y Holanda ha dado lugar a los dos únicos casos en que un asunto de eutanasia de personas en estas condiciones ha llegado a un tribunal, sin condena para la médica holandesa, ni el médico belga, ni nada, ¿no? Pero sí es verdad que ahí hay determinados matices que hay que tener cuidado. La ley española no contempla nada más que el sufrimiento, es pura y simplemente. Entonces, claro, ahí quedan muchos temas y nosotros insistimos en que a lo mejor, aparentemente, una persona no tiene aspecto de estar sufriendo, pero ni sabe quién es, ni conoce a nadie, depende para todo, absolutamente para todo, de otras personas. Y si esa persona lo ha puesto en su punto vital anticipadamente, creemos que eso hay que cumplir. En ese caso, decir, mira, los representantes legales de esa persona dicen, tiene dicho fulanita o menganito que en tales circunstancias no quiere seguir viviendo. Sí. Matizar cosas que ha comentado Gabriel que yo creo que son muy importantes. Lo primero, yo me sorprendió cuando planteaste esta pregunta, ¿no? Y fue directamente a al documento del Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Literalmente, lo voy a leer, dice, el comité no valora y no puede valorar el hecho en sí de la despenalización de la eutanasia en España. Aparte, dice, entiende que la concreta configuración y definición de uno de los supuestos habilitantes para solicitar la eutanasia constituiría, de aprobarse la ley, una depreciación de las personas con discapacidad y tendría un impacto profundamente negativo en las personas con discapacidad. Las leyes deben hacer pedagogía de los derechos humanos y en ningún caso ofrecer mensajes a la sociedad acerca de las personas, de que las personas con discapacidad son descartables. Entonces, por intentar aclarar, el comité no se ha mostrado en contra de la eutanasia, por lo mismo que decíamos, porque no es tampoco su competencia. Lo que hace ver, y yo creo que bueno, pues eso es algo interpretable y hay que darle vueltas, es uno de los supuestos que literalmente dice la enfermedad, el proceso grave e imposibilitante, es un poco la magia de las palabras, ¿no? Es decir, es en qué sentido la palabra imposibilitante puede estar haciendo referencia a una minusvaloración de las personas por tener capacidades diferentes. Entonces, yo creo que el Comité de la Persona con Discapacidad tiene especial sensibilidad con el lenguaje. Yo creo que es importante porque el lenguaje genera pensamiento y se ha incluido en esta ley, yo creo que precisamente aspectos que tienen que ver con la discapacidad, pero no me parece que esté acertado en este momento en ese sentido, porque el supuesto no es la discapacidad, ni la discapacidad como un proceso crónico, ni la discapacidad sobrevenida, sino es el sufrimiento personal derivado de la discapacidad o derivada de la situación clínica o del problema de salud o de la enfermedad concreta. Y ese sufrimiento valorado personalmente, pues porque es el único que realmente puede valorar no sea tolerable, es el que de alguna manera condiciona el contexto eutanásico. O sea, el contexto eutanásico tiene dos partes, por decirlo de alguna manera. Uno, el proceso concreto, la enfermedad concreta, y el otro es que genera un sufrimiento, y determinado sufrimiento, como sabéis, es un término muy polisémico y que tiene que ver no solamente ni especialmente ni con el dolor físico, ni con la pérdida de la autonomía solamente. Es decir, que el sufrimiento está derivado también del deterioro de la identidad, de la pérdida de la autoestima, de la satisfacción vital, de la falta de recursos, de la soledad, de muchos otros aspectos, ¿vale? Entonces, no está vinculada a la discapacidad como la pérdida de autonomía, y mucho menos con una pérdida de autonomía de alguna manera o a una disminución de autonomía adaptada y feliz, como hay muchas personas que dicen. Yo creo que hay un error, yo lo entiendo un poco un error, es decir, hay que ser especialmente sensibles con las palabras, yo creo que es importante, pero en este caso la persona de discapacidad no está evaluando realmente acertadamente, en mi opinión, lo que condiciona la eutanasia. Una cosa que yo creo que es muy importante, y yo creo que es donde está el juego, ya ha comentado también Gabriel, ahí donde está el matiz y la complejidad. Primero es que tenemos que partir de la premisa de que esto no es, sería largo explicarlo, ¿no? Pero esto no es una limitación del esfuerzo terapéutico. No es el profesional el que indica, en este caso, el proceso de la ayuda a morir, sino que es el propio usuario. O sea, que si no hay solicitud por parte del usuario, no hay proceso. Es decir, que por lo tanto no cabe esa interpretación eugenésica de que es el Estado el que va a tomar decisiones sobre quién va, quién es importante, quién no es importante, quién vale, quién tiene valor social o quién no lo tiene. Eso es una falacia y creo que es importante hacerlo ver. Es decir, que la ley marca una figura concreta que es la solicitud. Es un derecho subjetivo y solamente se inicia con la solicitud del ciudadano. ¿Qué problema hay? El problema hay cuando el ciudadano no puede hacer esa solicitud de forma directa, ¿no? Y ahí es donde efectivamente hay un campo que es complejo, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene que ver con las voluntades anticipadas o con el proceso de planificación anticipada de decisiones, que realmente sería lo más adecuado, ¿no? Y que tiene que ver con ese proceso de planificación anticipada de decisiones en determinados contextos, como pueden ser la demencia, como puede ser la enfermedad mental o como puede ser determinados procesos de discapacidad. ¿Por qué? Porque en esos casos es complejo, entiendo yo, hacer una evaluación realmente de la adecuación y la oportunidad de la situación de contexto y paz. ¿Me explico? Como precisamente es preciso el proceso y el sufrimiento, la evaluación del sufrimiento es muy compleja sin el paciente delante. Entonces, yo creo que esos son contextos complicados. Y aprovecho para decir, no me quiero extender mucho, la ley de eutanasia, en mi opinión, es una ley de excepciones, ¿vale? Es una ley de excepciones porque es una ley que ocurre o debería demandarse, entiendo yo, en situaciones excepcionales. Es decir, lo normal es que, bueno, pues que las personas tengan esa voluntad de vivir, lo normal es que nosotros hagamos el máximo esfuerzo como profesionales, como familia y como sociedad, para que no se den esas condiciones de sufrimiento, se puedan mitigar y que por lo tanto serían situaciones poco habituales las que se hicieran esa demanda. Yo creo que eso es importante. Y para eso tiene que haber un compromiso realmente social de no abandono. El compromiso de no abandono está desde el momento que se inicia el sufrimiento, que se inicia la discapacidad, que se inicia las situaciones de deterioro cognitivo, etc., ¿no? Y luego, para no meter la pata en estas situaciones, es muy importante el papel del médico de familia, entiendo yo, del equipo de atención primaria, del médico de familia. ¿Por qué? Porque es el que realmente puede poner en contexto, junto con la familia, lógicamente, con el representante legal, pero que puede poner en contexto esa biografía, esos valores y esa evaluación del sufrimiento. La gente que conocemos a nuestros pacientes desde hace muchos años, pues podemos dar una opinión mucho más formada, como dice la ley, de realmente si se está dando ese contexto de sufrimiento o no, o si es algo coyuntural. Es decir, por eso a mí me da mucho miedo que ocurra un poco como en el aborto. Si de alguna manera ese movimiento ideologizado, ese movimiento contrario de objeción institucional, de alguna manera, consigue calar entre los profesionales, pues si los profesionales y sobre todo los médicos y enfermeros de atención primaria huimos del cuidado de nuestros pacientes, pues habría que llegar a externalizar ese proceso, y es un proceso muy íntimo y muy necesitado de conocimiento y de ayuda. Por lo tanto, yo creo que tenemos el deber moral de no dejar a nuestros pacientes en la estacada de una situación tan compleja como esa, porque ahí sí que yo creo que se podrían cometer con facilidad, bueno, pues errores de apreciación. Has mentado un par de veces, Félix, la importancia de las palabras que generan pensamiento y lo suscribo totalmente. Aunque se ha eliminado del título de la ley, la norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha como el suicidio médicamente asistido. ¿Por qué esta omisión del suicidio? Solo se habla de la ley de la eutanasia y no de suicidio asistido. Bueno, no, la ley es, yo creo que es un fallo porque el suicidio médicamente asistido queda como borrado, aunque está claramente recogido. Pero es simplemente como una modalidad de la eutanasia. O sea, lo que te dice es que realizado todo el proceso y aprobado, la persona puede decidir que un profesional médico, una médica o enfermera, te suministren un fármaco que te quita la vida, o bien que tú te tomas un fármaco que te quita la vida. Eres tú mismo quien toma. Pero, por tanto, y solamente puede estar esto controlado por un médico. No es como las leyes de suicidio asistido en algunos estados de Estados Unidos, y no, por supuesto, no es comparable con el caso de Suiza. Y además, el tema es que tiene que estar ligado al sufrimiento y a la dependencia exactamente igual. No se contempla en la ley española la posibilidad de que una persona que tiene una enfermedad neurodegenerativa que se va agravando y que ve que les quedan muchos años de sufrimiento, no se contempla en la ley que esa persona pueda decir yo me tomo ahora mismo un pentobarbital y muero. Eso sigue estando prohibido. Es curioso, yo creo que sí que hay intencionalidad y además coincido. Es curioso porque, salvo en el título, que habla de la ley de eutanasia, en todo el texto no menciona el suicidio asistido, pero ni menciona la palabra eutanasia prácticamente, salvo al principio en la parte conceptual, ¿no? Es decir, el término que utiliza es la prestación de ayuda a morir. Ayuda a morir. Y a mí me parece que está bien puesto así, y un poco sí, sí. Lo que comenta también Gabriel, porque se trata, cuando yo doy alguna actividad de formación con respecto a nuestro oficio, a lo que es la entrevista clínica, a lo que es las habilidades o la comunicación o lo que es la clínica, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina. Pues básicamente la razón de ser nuestra como profesionales es la ayuda, es una relación de ayuda. Y por lo tanto yo creo que está bien porque de alguna manera contradice esa connotación negativa, ¿no? Esa connotación negativa de que nosotros somos agentes de muerte, ¿no? Y que, por lo tanto, que es un poco lo que estaba diciendo, no nos podemos convertir en agentes de muerte cuando nuestra labor es la vida. Desde Esculapio en adelante y, desde luego, desde el Casting Center, el centro de bioética. Sí, la ayuda a morir es una de nuestras más importantes roles, por lo menos desde mi punto de vista, y sobre todo, insisto, para los médicos de familia, ¿no? Ayudar a morir es una tarea absolutamente médica, absolutamente clínica y que precisa de la amistad clínica, ¿vale? De la amistad clínica. Por lo tanto, yo creo que ahí ha estado acertado el legislador. Es decir, porque a mí no me gusta tanto el término suicidio, que efectivamente habla de la voluntad, pero el suicidio tiene una connotación de soledad y una connotación de hacer algo sin ayuda. En la misma ley habla, cuando habla de la segunda modalidad de ayuda a morir, habla, por ejemplo, de que hay que administrar, se administrarán los medios, pero se supervisará. O sea, ese no abandono. Por lo tanto, yo creo que es correcto la prestación de la ayuda a morir. Y sería la muerte médicamente asistida. Es un término, yo creo, que más adecuado. Sí, muy bien. Bien, bueno, vamos a tener que ir terminando. Parece que en todo el rato ha surgido las garantías por todas. Esta ley es muy garantista y la pregunta como conclusión, ¿eran necesarias de verdad tantas garantías o son excesivas? Un poco para que las personas menos instruidas en esto pues se nos quede claro. Bueno, nosotros consideramos desde el principio que es en exceso garantista por un simple hecho y fundamental, este control previo, que no existe en los otros países de nuestro entorno. Los tres países que lo tienen aprobada no existe. ¿Por qué? Puede ser una cierta desconfianza respecto a yo qué sé, pues, se podría entender de confianza ante el personal médico, cosa increíble, que no tiene ninguna base, me parece a mí, o bien es una medida para que la ley pudiera, que luego se ve que no sirve para nada, que pudiera ser aceptada por personas que están en el campo de la derecha, digamos, ¿no? Porque si se hubiera hecho una ley como la belga, bueno, quizá hubiera sido mucho peor, pero no estoy yo muy seguro, porque la postura tan ideológicamente marcada de la derecha española le da igual que tenga un proceso de garantía previa o no, se oponen radicalmente a la ley. Entonces, lo único que pasa es que la consecuencia de esto es que entorpece mucho el proceso, porque entre los diferentes pasos que se tienen que ir dando por parte del médico responsable, y luego el médico consultor y luego la comisión de garantías y tal, salen unos 40 días, con lo cual complica, mete mucha burocracia, creemos que es algo y que de todas maneras no ha conseguido en absoluto que personas fuera del campo, digamos, de la izquierda, organizaciones y partidos, hayan cambiado su opinión. Bueno, cambió Ciudadanos, eso sí es cierto. En principio se oponían totalmente y luego han votado la ley. Al final solamente ha sido PP y Vox, son las fuerzas más potentes, ¿no? Sí, yo la verdad es que desde el punto de vista del profesional lo entiendo. Yo he visto tres propuestas de ley, creo que ha habido en estos dos últimos años con respecto a la eutanasia. La segunda era con el control ex post, no ex ante, y tuvo mucha crítica, efectivamente, por diferentes ámbitos, no solamente del derecho de ciudadanos, sino que sí que hubo esa crítica. Yo creo que tiene que ver, poner en marcha un procedimiento garantista. Son 40 días. Domingo es laico, sí. ¿Perdón? No, perdón. Ha sido un problema. Cosas del directo. No, que yo sí que entiendo que es entre uno y dos meses, sería más o menos el periodo, ¿no? En los procesos, como son muy diferentes, por mi experiencia, ¿no? Lo que hablamos de enfermedad grave e incurable, que básicamente son procesos terminales, bien oncológicos o bien de órgano, ¿no? O lo que son los procedimientos graves, crónicos o imposibilitantes, que son básicamente casi siempre procesos neurodegenerativos, ¿no? Yo no veo que eso tenga que ser un problema y que pueda ser más beneficio que problema. Primero, porque si hay voluntad, esos procesos pueden ser ágiles. Y no es lo mismo una situación, cuando estamos en una situación de preagonía, una situación de una dificultad de control sintomático, que eso ocurre a veces, ¿no? Otro sintomático que es muy ansioso, lo que se llama un síntoma refractario en cuidados paliativos, ¿no? Que es que tú estás abordando un problema de un sufrimiento asociado a un síntoma y con el tratamiento concreto no lo mejoras, y entonces te planteas la disminución del nivel de conciencia, o se puede plantear la persona la eutanasia. Ahí sí que la sedación paliativa aborda el problema a corto plazo, ¿no? La sedación paliativa, la sedación agonía. Y en cambio, la contrapartida de tener un proceso garantista es los profesionales. Las reticencias que puede haber, como se comentó al principio, ¿no? De los profesionales, los miedos, sobre todo en un contexto efectivamente politizado, ideologizado, ¿no? El que de alguna manera yo tenga una garantía con una resolución administrativa, porque no hay que olvidar que los procesos de garantía tienen carácter administrativo y hacen resoluciones. Entonces, de alguna manera, tengo una resolución administrativa que me garantiza que nadie. No voy a tener problemas en el ámbito legal por mi trabajo. Y yo creo que eso sí que puede favorecer el desarrollo de la ley, porque los médicos también a veces somos un poquito desconfiados y a veces con conocimiento de causa. Quiero decir que efectivamente esto es una relación muy íntima, yo también lo creo. Yo he trabajado en cuidados paliativos también, no solamente como médico de familia, sino como responsable de cuidados paliativos, y yo sé que todo lo que está vinculado a la relación personal, a la relación continuada, como decía Aristóteles, que cuando las personas son amigos no hay necesidad de leyes, ¿no? Entonces no se juridifica, ¿no? Pero es verdad que el contexto familiar muchas veces, de familias alejadas, o el contexto de conocimiento no tan cercano de los pacientes, puede dar lugar a la juridificación o a el conflicto desde el punto de vista legal, ¿no? El hecho de que haya una resolución ex ante nos da a los profesionales la tranquilidad de que estamos actuando dentro del margen de la ley, ¿eh? Y yo creo que eso sí que es válido. Perdonad, ¿y la importancia del testamento vital está en que agiliza o en que nos garantiza en caso de incapacidad sobrevenida o que no nos podamos pronunciar que se lleve a cabo? O sea, no sé si me explico, porque el testamento vital yo creo que agilizar no es que agilice, ¿no? Pero sí que asegura en caso de que no te puedas pronunciar, que no lo puedas pedir en ese, por las circunstancias que tienes o no sé, me lo podéis clarificar vosotros mejor. Sí, nosotros lo vemos esencial, ¿eh? Siempre en DMD se ha aconsejado a toda la gente que se haga el testamento vital. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos a la consejería en el documento que hemos presentado es que se difunda, pero por campañas en los centros de salud, en los centros cívicos, que eso no se ha hecho nunca y hay que hacerlo. Que la gente sepa que tiene el derecho a establecer su idea, sus disposiciones ante el final de su vida. En ese caso, ahora con la ley de eutanasia, es también muy importante, porque una persona puede prever que en caso de que sea incapaz de expresarse, porque no tiene conciencia de sí, porque es una situación gravísima, o por un deterioro cognitivo tremendo y una demencia, entonces puede dejar dicho que en determinadas circunstancias no quiere vivir. Y que quiere que se le ayude a morir. La expresión que dice Félix que me parece muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces nosotros hemos insistido en que esto debería casi de hacerse como rutina, por ejemplo, que en el SAS, cuando se abre el historial médico de una persona, se incluyera ese aspecto. Y usted tiene hecho el testamento vital, debería hacerlo. Que en las pantallas de los centros de salud, en los folletos que hay, que se dijera esto como una absoluta normalidad, de manera que descargaras a la familia y al personal médico de la duda de qué hacer ante una situación. Y nosotros consideramos que es muy, muy importante. Sí, coincido absolutamente. Y además es que hay una especial complejidad. Tiene que ver con la Ley de Autonomía del Paciente del 2002, tuvo una modificación legislativa en 2015, que ha pasado un poquito poco conocido, pero que es sustancial, porque va, en mi opinión, va en contra del propio espíritu de la ley, ¿no? Entonces, claro, por lo que yo sé, en este caso en Andalucía, la consejería va a optar por una especie como de formulario, un poco la línea que dices, formulario específico de la eutanasia dentro de las voluntades vitales anticipadas. Es importante porque la ley de autonomía, a la hora de la toma de decisiones por representación, y en el contexto, por ejemplo, incluso en el contexto de que haya voluntades vitales anticipadas, si en una situación sobrevenida en la que la persona no puede manifestarse por sí mismo, si no está muy clara y muy concretamente expresada en el documento de voluntades vitales anticipadas, el formato anterior de la ley hablaba de que, lo que es lógico, el representante legal, que es quien mejor conoce la biografía y los valores del paciente, es el que tenía, al que había que hacerle caso con respecto al rechazo del tratamiento, en este caso que se podía hablar, o en este caso, en el nuevo caso que hablamos, de la eutanasia. Pero si no está muy concretamente especificado, en la modificación de 2015 habla de que hay que actuar en pro de la vida del paciente. Y eso puede hacer interpretar que el propio profesional sanitario, en contra del criterio del representante, si no está muy claramente definido en ese documento de voluntades vitales anticipadas, puede, ajustándose al estado de necesidad, puede o bien notificar al juez o bien no realizar esa intervención de rechazo de tratamiento o esa intervención de eutanasia. Es decir, que ya ha modificado, la ley está ahora complicado todavía más eso. Entonces, si es verdad que es un campo complicado, en mi opinión. ¿Por qué? Porque o el documento está muy bien expresado y muy bien claro, o cabe la interpretabilidad de la situación de coyuntura. Una de las pegas que se le pone al documento de voluntades anticipadas es la posibilidad de que mi opinión en el momento que yo lo haga no sea la misma opinión en el momento en el que yo tenga que tomar la decisión, ¿no? Entonces, el que eso sea claro y, sobre todo, en el que no dejemos todo el peso todo el peso de la decisión estrictamente en el documento como tal, sino en lo que es el proceso que también hay que poner en marcha de planificación anticipada de decisiones, de ir hablando a lo largo del tiempo de esas conversaciones que deben de existir entre los profesionales de atención primaria y sus pacientes para que expresen sus valores, para que eso se quede de alguna manera reflejado documentalmente, pues puede hacer efectivamente que ese es un aspecto muy espinoso por lo que decíamos, porque la dificultad no está cuando yo puedo expresar de forma autónoma, libre, informada mi decisión. La dificultad es cuando alguien tiene que interpretar que yo estoy, que yo quería eso, que quiero eso porque lo he contado antes. Esa es la dificultad, ¿no? Y estoy en una situación de demencia, estoy en una situación de una enfermedad mental, estoy en una situación de cualquier otro problema que tenga con respecto a la expresión de mi voluntad. Pues el kit de esta ley, en mi opinión, está precisamente en eso. En que es una ley que es un derecho subjetivo, que es la expresión de una voluntad. Cuando yo lo expreso clara y razonadamente y hay esas garantías de información, esas garantías de libertad, de autonomía y de sufrimiento que son relativamente objetivables, pues hay menos problemas. El problema está cuando yo no puedo expresar en ese mismo momento mi voluntad. Bueno, pues yo creo que nos ha aclarado bastantes cosas. Y como conclusión parece que debemos de hacer el testamento vital, todo el mundo, e informarnos en las asociaciones como DMD y en los profesionales como el que tenemos hoy aquí delante. No, muchísimas gracias, he visto súper claro. Muchas gracias. Gabriel, no sé si te has quedado con pena de decir algo, no sé si te has hecho un gesto. No, he hecho un gesto, pero porque cuando ha dicho Félix el caso de la modificación de la ley del 2015, fue terrible, porque eso dio lugar, por ejemplo, a un famoso caso en Málaga de la señora Guillermina Freniche, que estaba fatal en una residencia y decide el médico de la residencia ponerle una sonda nasogástrica. Y la familia dice que no, que su madre está fatal, que está muriéndose, que es absurdo. Y reclaman y van al juzgado. Y entonces la juez dice que a ver qué dice el forense. El forense ni siquiera va a ver a la señora, sino que dice, como el médico de la residencia ha dicho que sí, pues yo digo que sí, y la juez dice que sí. Y entonces le instalan a la pobre mujer la sonda, entonces la familia desesperada lo que hace es que pide el alta voluntaria, se la lleva a una institución privada que está especializada en paliativo para allí cerca de Málaga, Cureca, y entonces allí cuando llega esta mujer, el personal médico de allí dice, mire, quitarle la sonda va a ser todavía peor, porque va a ser dolorosísimo y muy complicado. Lo que podemos hacer es una sedación paliativa profunda y la mujer murió plácidamente, aunque con su sonda puesta, eso sí. Y es porque en estos casos es el juez o el médico quien decide lo que hacen con tu vida. Por eso nosotros incluso hemos incorporado al testamento vital algo que suena muy técnico, que Félix entiende, y es, dice, en el momento en que no me pueda valer por mí mismo, no reconozca a mis familiares o allegados, o me encuentre en una situación clínica equiparable a una demencia moderada, y añadimos GDS-5 según la escala FAST de Reisberg, hay que meterse ya en un tema muy importante, deseo que se respete mi voluntad de finalizar mi vida cuanto antes mediante eutanasia. Es que hay que llegar a estos niveles, porque la modificación que hizo ahí fue desastrosa, vamos. Entonces, en definitiva, derecho a morir dignamente, asesora a cualquier persona que quiera hacer el testamento vital, puede recurrir a vosotros a la hora de rellenarlo, ¿no? Esto es muy importante para todos los oyentes. Sí, claro. Que quede claro. Bueno, pues reiteramos la gracia y nos seguimos viendo. Maravillosos. Habéis estado geniales, de verdad. Muchísima atención. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Feliz. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio, todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, y esto es un no parar. Aquí seguimos también con la campaña de la renta. ¿Por qué con la campaña de la renta? Porque os queremos solicitar, explicándoslo por supuesto, que no marquéis ninguna de las casillas del 0,7%. Mientras no consigamos que las erradiquen de la declaración. Ya que están, por favor, obviadlas. ¿Por qué? Las razones. No se debe financiar con dinero de todos las organizaciones particulares. En concreto, en el caso de la Iglesia Católica, el dinero de esa casilla va fundamentalmente a pagar los sueldos de su clero, campañas publicitarias o su canal privado de televisión TV13. Ellos hablan de Cáritas, pero que sepáis que solo contribuyen al 2% del presupuesto de dicha institución, aunque todas las medallas sean para la Iglesia. Además, reciben más de 11.000 millones del Estado por distintos conceptos, 11.000 millones anuales. Y tampoco debemos marcar la casilla de otros fines sociales. ¿Por qué? Pues porque ese dinero no sabemos a qué ONGs será destinado y con qué criterios. Y en cualquier caso, las necesidades sociales deben ser cubiertas directamente por el Estado y sin intermediarios. Las ONGs más activas se financian con las cuotas de sus propios asociados. Este es el caso de Europa Laica, que tiene prohibido por sus estatutos recibir subvenciones públicas. Por favor, obviad la X del IRPF. También seguimos trabajando, lo mismo, junto a otras asociaciones de defensa del patrimonio, por la reversión de la situación de expolio del patrimonio de decenas de miles de inmuebles públicos, que se ha realizado por medio de la inmatriculación de la Iglesia Católica. En Andalucía se ha creado la Plataforma Andaluza en Defensa del Patrimonio y a nivel estatal la de Recuperando. Mantendremos informado a la audiencia de las actividades que se propongan desde estos ámbitos. Bueno, qué pena, nos tenemos que ir, pero bueno, antes de irnos, como siempre, unas recomendaciones. Os voy a recomendar dos webs, la de laicismo.org, laicismo.org, porque es la página web de Europa Laica en la que tenéis muchísima información y os podéis documentar de todos estos temas. Y, por supuesto, remitiros a gobalart.com, gobal, escrito con V. Porque es maravilloso perderse en el ingenio de Gobal y no os perdáis a los amantes del Bosco su revisión del maestro. Maravillosa revisión del Bosco por parte de Gobal, muy recomendable. Por otro lado, pues tres mails. Nuestro mail ha cambiado porque se ha adaptado un poco a las directrices de Europa Laica. Entonces, ahora somos córdoba@andalucialaica.org. Y para todo el tema de las inmatriculaciones, por favor, no lo olvidemos. coordinadorarecuperando@gmail.com y plataformamezquitacatedral@gmail.com. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días con un programa muy especial. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.